en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Lecturas Colaborativas, este espacio que ha convocado la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Jardino para que ustedes puedan enviarnos sus lecturas y compartirlas con nosotros a través de este programa. Recuerden que lo pueden hacer al 3548-594815. Anótenselo, 3548, la característica de Villa Jardino, 594815, el teléfono para recibir WhatsApp. Hoy vamos a tener tres audios, dos audios van a ser de autores, sus mismos autores leen sus obras. Estamos hablando de Tina Romero y de Arturo Arce, y también estará Natalia Herrera leyendo un poema de Pablo Neruda. Pero sin más preámbulos, vamos a arrancar con Tina Romero leyendo Madre, de su propia autoría. Madre, recuerdo las margaritas blancas que plantaste, las habas, los nardos, las magnolias que tardaban en florecer. Recuerdo las guirnaldas de estrellas que acompañaban tus pasos en busca de babosas, de caracoles y hormigas. Tú, que siempre llevabas mariposas en las manos y en pocas horas amasabas, ordeñabas, secabas lágrimas, recogías higos en el delantal doblado sobre tu vientre, urgente de vidas, no de unas ni de miles, de infinitas vidas. Tú, que con tus pasos pequeños alejabas fantasmas en las noches de viento, tú que hacías maravillas con un pedazo de lienzo. Madre, ¿dónde quedó tu capelina blanca? ¿Junto a qué oratorio unes tus manos tenues? Hoy nuevamente pasó a mi lado tu perfume de rosas. Poema titulado Madre, de Tina Romero. En Radio La Minga estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En la segunda lectura que tenemos para compartir con ustedes, recordando que nos pueden enviar a través del teléfono del 3548-594815, nos pueden enviar sus lecturas, sus grabaciones, allí a través del WhatsApp. Ahora vamos a leer, vamos a escuchar a Natalia Herrera haciendo un poema, leyendo un poema de Pablo Neruda, y después vamos a escuchar a Pedro Aznar haciendo el tema de los Beatles, Because. A callarse. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante. Sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos, en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas, y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes,

Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomienda la música también. Lecturas colaborativas. En Radio Comunitaria Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Para el cierre lo escuchamos a Arturo Arce y vamos a estar cerrando también con un tema de Pedro Aznar que le dio nombre a uno de sus discos. Cerramos con Quebrado. Hasta la próxima. Esto ha sido Lecturas Colaborativas. Yo era el rey de este lugar. Tenía 100 capas de seda fina. Winter is coming. Estoy desnudo. Me dijo con ominoso gesto cómplice. En ese guiño, ella sintetizó lo ocurrido en las últimas semanas y por venir. El invierno está llegando. No me preocupa, le dije con tranquilizadora suficiencia. No era la primera vez que nuestra comunidad se veía amenazada de extinción o drástica reducción. En el pasado reciente y lejano, diversas pestes y calamidades amenazaron con arrasar nuestro poderoso imperio. Más allá de lo verificable, según antiguos relatos orales, seguramente exagerados, en cada una de esas ocasiones nuestro mundo sucumbió o fue drásticamente modificado, de manera que ya nada volvió a ser lo que era. Pero yo no me dejaba impresionar por esas habladurías. ¿Quién sabe cuál era el tamaño del mundo percibido por aquellos cuentistas? Ahora, por primera vez, nuestros avances tecnológicos y científicos nos permitían percibir al mundo real en su totalidad. En otras palabras, poco espacio quedaba ya para aquellas fantasías como escritas por la misma mano, con más o menos el mismo guión, las mismas palabras, peste, invasión, amnesia, primates al servicio de crueles emperadores, zombies descerebrados y caníbales alabando ídolos de piedra o carne y hueso, manadas de lobos aullando a la luna o al cíclope en su altar. Todos conduciendo a histerias colectivas y a mi solución preferida, la justicia por mano propia. Es decir, la misma historia repetida una y otra vez, el mismo final que contiene en sí el embrión de la saga, continuará. Era demasiado fantástico para tener cabida en un mundo probadamente científico. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor. Científico y adecuada y suficientemente armado. Tampoco era cuestión de confiar en la paz lisa y llana. Por mucho que hubiéramos avanzado, quedaban remanentes díscolos. Elementos cuya condición inferior de nacimiento les impedía comprender el valor del trabajo constructivo y querían todo gratis, sin hacer méritos. Por ellos y para defendernos y defenderles tuvimos que construir muros, reales y virtuales, con torres de vigilancia que escanearan cada milímetro, y seguir fabricando más y más poderosas armas, reales y virtuales. Teníamos todo bajo control. Entonces, ¿qué pasó? Yo era el rey de este lugar. Tenía 100 capas de seda fina. El invierno está llegando, sentenció Agorera. También es que nos faltaba más. Ya ni recuerdo qué peste llegó primero, ni cómo llegó. Estábamos tan absortos en la contemplación de nuestro desarrollo, el universo cayendo a nuestros pies, nuestra condición superior, nuestros ombligos perfectos, nuestra victoria sobre la muerte. Todo arrasado en un soplo. Y allá, afuera y avanzando, una horrorosa horda de turbias almas desnudas, esperando el estremecimiento final que como un estornudo gigante haga colapsar nuestras otrora inconmovibles murallas. Murallas. ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Estoy dentro o fuera? Quienes antes me pedían permiso, hoy no me permiten pasar. Hoy me rechazan quienes antes me convocaban. Me insultan quienes antes sucumbían a mis encantos. ¿Qué es todo esto? ¿Un macabro espejo? ¿Qué fue de nuestro orden y nuestros escalafones, nuestra libertad de elegir? Estoy desnudo. Y el invierno llegando, avanzando sobre la última frontera, el calor que nos mantenía a salvo en nuestro paraíso tecnológico. Nuestra capacidad de cálculo preciso, de proyección exacta, de estadística perfecta, infalible, nos sirve hoy para estar azarosamente pendientes de las cifras más recientes. Y ahora, contando cada hora, cada minuto, cada segundo, contando y esperando en la primera línea, que tal vez sea la última, esperando la cuenta final. La historia se llama Winter is Coming. Es una composición propia, inspirada en una reflexión que hizo mi compañera relativa a los impactos sociales de la pandemia y sus efectos. El título está tomado de la frase que, a manera de subtítulo, se usó para promocionar la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. Los temas musicales usados fueron fragmentos de Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario o No, en la interpretación original de Sui Generis, y Disculpe el Señor de y por Joan Manuel Serrat. Y para el cierre se utilizó una versión del tema central de Game of Thrones, ejecutado por varios guitarristas, producido por el Departamento de Publicidad de la fábrica de guitarras Fender. Soy Oso Noble de las Tierras Altas. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Pausa, carraza y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, la lanza abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad es falsa, abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber. Radio La Minga, estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermoso.